las penas, de pena muero yo. Pena, penitas, pena, entrégame tu amor. Penitas, penas, de pena muero yo. Pena, penitas.